empezado. Primeros tres minutos del partido de la jornada de la gran final de la Copa del Rey. Partido de la jornada en Carrusel Deportivo, con nuevo Renault Traffic Combi, entre profesionales. La gaceta de la calceta. Mister, ¿puede dar la lista de convocados? 9, no viaja ni uno más. Que se lo ganen en los entrenamientos. Nuevo Renault Traffic Combi, hasta con 9 plazas para combinar, para cualquier profesional, del campo que sea. Desde solo 16.500 euros. Nuevo Renault Traffic Combi, entre profesionales. Oferta válida hasta fin de mes.